noches, soy Rash Roger. Les doy la bienvenida a la tercera edición de la serie de podcast Rash Roger Trips. Transmito desde los estudios del Domini La Capra Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana. Estamos por finalizar el 26 de abril del año 2020, un año que por las consecuencias funestas que hemos atestiguado durante las últimas semanas quedará seguramente grabado en la memoria de estas y las siguientes generaciones. Para mí, hoy 26 de abril es una fecha especial porque cumplo 48 años. Me sitúo ya a las puertas del quinto piso. Solo tengo agradecimiento hacia la vida, a la madre tierra, a los seres que me han rodeado y me han brindado afecto, amor, simpatía, empatía, solidaridad. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción, se abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción. Afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, creen que lo digo todo, que me vuelvo. No sé. Gracias. Que iba a Cuba, Cuba y Puerto Rico. Acabamos de escuchar Te doy una canción, una pieza musical del cancionero de Silvio Rodríguez, interpretada esta ocasión por la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética. En especial, a mí me gusta mucho esta versión y desde luego también la original. Esta ocasión vamos a dedicar nuestra emisión al asunto de la poscolonialidad que está vinculado directamente con la subalternidad, con la otredad, y desde luego que son ámbitos competentes en términos académicos a la antropología, por lo cual estaremos hablando también de la vinculación entre la situación poscolonial y los saberes antropológicos. La poscolonialidad comprende distintas realidades variantes en sus temporalidades, que a veces pueden ser disonantes, otras paralelas, también pueden empalmarse, ser perpendiculares, simultáneas. La poscolonialidad es un orden mundial sembrado por la crueldad de los colonialismos entre fines del siglo XIV y bien entrado el siglo XX, que marcó con su impronta el destino del globo hasta ya bien avanzado el decenio de 1970 y del que todavía subsistieron en las décadas posteriores algunos remanentes. El poscolonialismo es una noción útil para describir los procesos y fenómenos globales legados por el orden colonial dominante. La poscolonialidad es una condición y también un criterio situacional. En tanto concepto, la poscolonialidad ayuda a explicar relaciones jerárquicas, desiguales, déficits identitarios, autoestimas volátiles y orgullos resilientes. La poscolonialidad constituye un género literario también, detonado sobre todo a partir de la publicación de la obra cumbre del autor estadounidense de origen palestino, Edward Said. Esta obra se llama Orientalismo, cuya primera edición en lengua inglesa salió a la venta en 1978. Edward Said es un autor bastante reconocido, eso no significa que todavía, en México al menos, no haya gente que confunda al autor con un autor local, también de origen palestino, llamado Gabriel Said, que se sitúa en el extremo ideológico del autor Edward. Orientalismo es una obra que ha marcado senderos ideológicos y epistémicos a partir de su primera publicación y que ha tenido una recepción, impacto que podría medirse con el espacio que ocupa en varios estantes de alguna biblioteca bien surtida. También ocuparía bastante espacio virtual en una memoria digital por la cantidad de textos, de debates que se han generado a partir de la publicación de esta obra. Por supuesto, Orientalismo es un libro paradigmático que se encadena a una estela de obras de autores anteriores, entre los que destaca Aimé César, quien es de origen martiniquez, es decir, nació en la pequeña isla caribeña de Martinica bajo dominio francés y autor del concepto de la negritud para reivindicar la identidad del ser negro, particularmente en el Caribe bajo control francés. Otro autor o antecedente inmediato es Frantz Fanon, un revolucionario también originario de la isla de Martinica, que es célebre por, entre otras cosas, por ser el autor del libro Los condenados de la tierra, que ha sido leído por diversas generaciones y que fue escrito en el contexto de la desigual y aterradora guerra de liberación de los rebeldes argelinos para sacudirse del dominio francés. Edward Said reconoce también en Orientalismo su inspiración en Michel Foucault, de quien retomó la noción de discurso que el autor francés amplió y empleó en sus también muy conocidos textos La arqueología del saber y Vigilar y castigar. Acorde al autor español, también ya fallecido, Juan Goytisolo, la obra Orientalismo trata básicamente de los mecanismos de la fabricación del otro que desde la Edad Media articulan el proyecto orientalista. Esto queda claro desde la primer página de Edward Said, para quien Oriente, cito, es casi una invención europea y desde la antigüedad había sido escenario de romances, seres exóticos, recuerdos y pasajes inolvidables de experiencias extraordinarias. Cierro cita. El orientalismo como práctica académica es realizada por los orientalistas, matiza Edward Said, que son una legión conformada por filósofos, antropólogos, filólogos, sociólogos, historiadores. El orientalismo es pues un discurso. Y en mi opinión, orientalismo, la obra, ha sido una fuente de resistencia también al haber inspirado a otros textos canónicos, como la inquietud que sembrara Gayatri Spivak en su emblemático artículo publicado en 1985, derivado de una pregunta epistémicamente demoledora. ¿Puede hablar el subalterno? Donde Spivak se permite acuñar un concepto, el de violencia epistémica, para cuestionar los privilegios intelectuales occidentales. En este caso, ella se centra en un artículo de Michel Foucault y Gilles Deleuze, donde, o a partir de ellos, critica el posicionamiento de los intelectuales de Occidente en el sistema de la División Internacional del Trabajo para enunciarse o asumirse como voceros o portavoces de las inquietudes de los subalternos. En el sentido de esta misma discusión que cuestiona los privilegios de los intelectuales y académicos occidentales para erigirse como portavoces, voceros o transmisores de las inquietudes, conocimientos de los subalternos, es decir, de las comunidades y sujetos sometidos a dominio colonial, el antropólogo francés Alban Benza narra en un libro de ensayos titulado El fin del exotismo, ensayos de antropología crítica, cómo a propósito de su participación en un proyecto cultural de los Kanak, un grupo étnico que él ha estudiado por años, originario de Nueva Caledonia, en Estados Unidos se le cuestionó por hablar en lugar de los Kanak, bajo preguntas del tipo, ¿qué necesidad tenían los Kanak de un etnólogo, es decir, de Alban Benza, para expresar quiénes son ellos, es decir, los Kanak? A esto el antropólogo Alban Benza respondió en el siguiente tenor, cito: desafortunadamente, pertenecer a una comunidad no predetermina de ninguna manera el tipo de discurso que se pueda formular sobre ella. Esto nos remite también a una interpelación en el mismo sentido que se le hizo a Pierre Bourdieu en un documental titulado La sociología es un deporte de combate, que se realizó en su honor post-mortem. En un auditorio, en una banlieue parisina, un grupo de profesores magrebíes y de origen subsahariano le cuestionan la pertinencia que él como intelectual y académico tiene para hablar por aquellos que están sujetos a condiciones de subalternidad, en este caso en los barrios de inmigrantes. Y él responde de manera bastante firme que no hay que descartar el conocimiento y la pertinencia y apoyo de los académicos de cualquier origen, independientemente de la burbuja o de los privilegios en los que se encuentren con relación a los sujetos de quienes hablan estos académicos. Un poco antes de salir a la luz el texto Orientalismo, desde la antropología ya venía trabajando un puñado de autores una crítica a la epistemología colonial. Aaron Mussowski apuntó que en el decenio de 1970, cito, una sensación de crisis empezó a propagarse en la antropología británica, estadounidense y francesa a causa de que el desmoronamiento del sistema colonial puso al descubierto la complicidad explícita de la antropología con el colonialismo. Y desde luego, en la década de 1970, esta inquietud crítica dentro de la antropología generó obras críticas señeras dentro de esta tendencia, como podrían ser Reinventing Anthropology, que es una compilación de Del Hines, que se publicó en 1969, y Antropología y Colonialismo de Gerard Leclerc, que data de 1972. Posteriormente, la obra El Tiempo y el Otro, ¿cómo construye ese objeto la antropología?, que es un texto que ha sido recuperado en los últimos años, en el último lustro al menos, autoría del antropólogo polaco Johannes Fabian, que se imprimió por primera vez en 1983 y que es un relato histórico de la función constitutiva del tiempo histórico en la antropología angloamericana y francesa. Para Johannes Fabian, en los discursos objetivantes de la antropología cientificista, los otros nunca surgen como socios inmediatos en un intercambio cultural, sino como grupos especialmente y de forma más importante, temporalmente distanciados de aquellos que los investigan. Este distanciamiento temporal entre el que investiga y quienes son investigados, Johannes Fabian lo llamó alocronismo, que es un término importado de la geología, que sirve, nos dice, para barnizar una situación en la cual la localización jerárquicamente distanciada del otro, respecto al antropólogo o al estudioso, suprime la simultaneidad y la contemporaneidad del encuentro etnográfico. Al concebir a la historia mundial en términos de progreso universal, esta lógica alocrónica termina identificando y representando a los estudiados como salvajes o como sobrevivientes de estados más antiguos o remotos del desarrollo cultural de la humanidad. Al mismo tiempo, este alocronismo común a la antropología establece o fija un occidente civilizado que viene a representar el auge del progreso humano universal. Y este argumento, tan usual en la antropología tradicional, ayudó, nos dice Johannes Fabian, a legitimar diversos proyectos imperialistas en el siglo XIX y en el siglo XX. El antropólogo Matti Bunzel ha señalado también que en el periodo comprendido entre el decenio de 1970 e inicios del de 1980, la antropología crítica alteró y reformuló a esa disciplina, y que es una tendencia que tiene sus raíces en las movilizaciones de la década de 1960, como son las luchas por la independencia poscolonial en los países del llamado Tercer Mundo, las movilizaciones pacifistas contra la guerra de Vietnam, o las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos, y las manifestaciones estudiantiles a lo largo y ancho del mundo. Para Matti Bunzel, Johannes Fabian, que es contemporáneo de Edward Said, notó ciertos paralelismos al compartir un análisis crítico de los elementos retóricos, es decir, discursivos, de la producción textual de la antropología tradicional. Esto constituyó un paso crucial en la dirección hacia Writing Culture, que es sin duda el libro más influyente de la antropología estadounidense en la década de 1980 y que se inscribe dentro de estas miradas críticas hacia los vínculos tradicionales de la antropología con el colonialismo y el imperialismo. Ramírez, el primer mundista, llegó a la selva de Paraguay en un viaje organizado por una agencia internacional, buscando otra cosa en la vida aparte de la universidad. Creía ser todo un artista, creía ser de amplia mentalidad. La selva no hay cerveza fría, Ramírez, tu perfume espanta a las indias, Ramírez, solo eres un puto turista. Puerta, regreso a su país, escribió un libro de viaje, de cómo viví en la selva en medio de Dios Borales. De regreso a su país, escribió un libro de viaje. Escuchamos Ramírez a cargo de la banda de reggae Euskaldun, Potato, con una letra bastante irónica sobre el asunto postcolonial y su relación con la investigación antropológica que hemos venido comentando. Alan Benza advierte que la antropología es, junto a la psicología, la ciencia social más proclive a formular enunciados generales y totalizadores con un supuesto valor de ley, ya sea sobre conjuntos muy amplios, un pueblo, una cultura, o sobre la sociedad, o incluso va más allá al plantear este tipo de enunciados generales y totalizadores sobre la humanidad. En un breve poema titulado Esclavos, nos dice José Emilio Pacheco: con el sudor de los esclavos se ha hecho y se hace este mundo, pero nunca sabremos quién es el verdadero capataz ni qué ruina futura estamos ayudando a levantar con nuestro grano de arena. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina. Pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión. Palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin, ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta afanes y de los fines había un carajo, para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaba. se fue derecho para su nido. Siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron. Se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales. Como aire que entra por la ranura, los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero. Hemos escuchado una melodía bastante bella y a la vez dolorosa y real. La mujer se va a la vida, compañera, en voz de Amparo Ochoa. Es una canción compuesta por León Chávez Teixeiro, bastante conocida por al menos las generaciones contestatarias de los años, decenios de 1980 a 1990. El álbum que contiene esta grabación de Amparo Ochoa incluye en su contratapa una poesía de la escritora guatemalteca refugiada en México y lamentablemente asesinada en una ocasión que regresó a su país, Alaide Fopa. Alaide Fopa perdió hijos durante la lucha revolucionaria del decenio de 1980 en Guatemala y terminó esta lucha, también esta guerra fratricida, por costarle a ella misma la vida. El poema dice: un ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burlada solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí, un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Una segunda oleada de antropología crítica se perfiló en los espacios académicos del sur de Estados Unidos en el decenio de 1980. Esta oleada fue paralela al influjo que estaba teniendo orientalismo de Edward Said entre los llamados estudios postcoloniales, que desarrollaron investigadores con orígenes en la India, entre los que destacaba Ranajit Guha, y que se relaciona con autores como Homi Bhabha. Las obras seminales de la antropología crítica estadounidense fueron Writing Culture, compilado por James Clifford y George Marcus, y Anthropology as Cultural Critique, de George Marcus y Michael Fisher. Esta perspectiva dio forma a una tendencia que en los años de 1990 se conoció ampliamente como antropología posmoderna, en estrecho contacto con los cultural studies que vinculaba a profesionales de la antropología cultural como Renato Rosaldo, Cyril Otner, o de diversa formación como Mary Louise Pratt y Lawrence Grossberg. En palabras del antropólogo Alan Cooper, estos estudiosos concibieron el resultado del trabajo etnográfico como textos que podían interpretarse mediante técnicas de la teoría literaria. y con ello negaban la tradicional concepción de que el trabajo del etnógrafo era objetivo y científico. El estudioso Aaron Mussorgsky indicó por su parte que estos antropólogos problematizaron la crisis de representación de la antropología que supuso, nos dice, el advenimiento repentino del mundo poscolonial. Se cuestionó la autoridad etnográfica al introducir cuestionamientos hacia los documentos etnográficos que daban cuenta de los subalternos. Se tejieron preguntas de la índole de ¿quién habla? ¿Quién escribe? ¿Para quién? ¿En qué contexto institucional? ¿Con qué constreñimientos históricos? Y todo esto, nos dice Mussorgsky, llevó a examinar las dimensiones éticas y políticas desde los distintos modos de construcción textual. Una tercera oleada que está enraizada en la antropología reflexiva de la década de 1970 es la que profundiza de modo crítico en la dicotomía naturaleza-cultura. En varios aspectos, guarda relación con las perspectivas poshumanistas y se le identifica también como parte del giro ontológico. Un autor que ha influido por sus propias consideraciones y el diálogo sostenido con los autores más representativos de esta tendencia es Bruno Latour. Entre los autores más destacados se hallan Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Isabel Stengers, Ana Zink o Mario Blaser o Blazer. Desde una vertiente relacionada con el giro material, también han figurado Tim Ingold y el ya fallecido Alfred Gell. Al avanzar en la explicación del perspectivismo, que es un modelo propuesto por Eduardo Viveiros de Castro y que él mismo define como multinaturalista, él propone el siguiente aforismo para sintetizarlo. Todos los seres ven, representan el mundo de la misma manera. Lo que cambia es el mundo que ellos ven. Todo esto refiere a las que las especies vemos el mismo mundo, pero cada una la ve diferente con relación en el rol que desempeña y de su relación con las otras especies. Todas estas discusiones se inscriben en los desafíos impuestos por el antropoceno. De ahí que destaque de igual modo un autor como Dipesh Chakrabarty, que en su origen está ligado con el poscolonialismo y que ha alimentado las discusiones con varios textos elaborados en los últimos años sobre el antropoceno y su principal característica, que es el cambio climático. Buena parte de lo que trata este viraje epistemológico, constituido por el giro material, la importancia de las cosas, la era digital y el multinaturalismo, el poshumanismo, es decir, que trata de rebasar las dimensiones y límites y limitaciones del humano, lo podemos resumir en la siguiente declaración de la historiadora polaca Eva Domanska. Cito: intento ir más allá de los debates sobre la narración histórica, la representación histórica y hablando en general de las relaciones entre el texto y la realidad pasada, que han sido los debates predominantes en la teoría de la historia de mediados de los años de 1960 a mediados de los de 1990. Propongo, nos dice Domanska, que es tiempo de desafiar y trascender la específica aproximación al pasado llamado historia entendida como la ciencia de la gente en el tiempo. Me permito hacer aquí una acotación que Domanska refiere a la célebre definición que hiciera Mark Bloch en su libro bastante difundido, Introducción a la Historia o Apología por la Historia, que escribiera hacia 1941, donde definía de entrada la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo. Así, en el francés original decía homo, y tal cual fue traducido al español como hombres, aunque en inglés ya aparece usado por Domanska como people, es decir, ya es más inclusivo. Domanska entonces propone que es tiempo de desafiar y trascender esta específica aproximación al pasado llamado historia, entendida como la ciencia de la gente en el tiempo, que no solo es eurocéntrica y falocéntrica, sino, sobre todo, es de carácter antropocéntrico. Nuestra reflexión sobre el pasado debería extenderse a los seres no humanos que han sido estudiados recientemente desde varias disciplinas. Hoy, con el desarrollo de la historiografía insurreccional y militante, las cosas, las plantas y los animales no humanos deberían también ser incorporados dentro de la historia como algo más que receptores pasivos de las acciones humanas. Cierro la cita tan elocuente y directa de Domanska. Por su parte, Anna Lowenkopf-Zink es contundente y aleccionadora también, y cito: "Siempre desde la Ilustración, la filosofía occidental ha mostrado una naturaleza que es grande y universal, pero también pasiva y mecánica. La naturaleza es fondo y recurso para la intencionalidad moral del hombre, el cual podría domesticarla si dominara la naturaleza. Le fue dejado a los fabulistas, incluidos los contadores de historias no occidentales y no civilizados, el recordarnos las actividades animadas de todos los seres humanos y no humanos. Varias cosas han ocurrido para socavar esta división del trabajo. Primero, toda domesticación y dominio ha causado tal desastre que no está claro si la vida en la Tierra puede continuar. Segundo, los entramados entre especies que una vez parecieron materia de fábulas son ahora materia de serias discusiones entre biólogos y ecologistas que han mostrado cómo la vida requiere la interacción de muchos tipos de seres. Los humanos no pueden sobrevivir aplastando a todos los demás. Tercero, las mujeres y los hombres alrededor del mundo han reclamado ser incluidos dentro del estatus una vez dado al hombre. Nuestra incómoda presencia socava la intencionalidad moral del hombre cristiano masculino que separó al hombre de la naturaleza". Cierro la cita. Y una tercera autora, también muy reconocida en los últimos tiempos, Isabel Stinger, urge a acoplar los saberes científicos con los que no lo son para poder salvar lo inminente. ¿Qué es lo inminente? La destrucción del mundo por parte del régimen antropocéntrico y logocéntrico que nos rige. Aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pobre arroz como si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música, y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito, sentóse a descansar como si fuese un príncipe, su pobre arroz como si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo. oyese música y floto por el aire cual si fuese sábado y termino en el suelo como un bulto tímido, agonizo en el medio del paseo, náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Contramano entorpeciendo el sábado. Escuchamos una popular canción de Chico Buarque, Construcción, en voz de Ligia Piro, una cantante argentina bastante versátil que interpreta jazz, bossa nova, tango, pop. Espero, como siempre, que haya sido de su agrado. En el primer lustro del siglo XXI se integró el grupo Modernidad Colonialidad, que aglutinó a varios académicos latinoamericanos. Varios de ellos ocupaban puestos o ocupan puestos académicos en universidades prestigiosas de Estados Unidos. Algunos miembros de este grupo fueron Ramón Grossfogel, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, Arturo Escobar, Walter Miñolo y Enrique Duse. En cierto sentido, lo más trascendente de este grupo es quizá el haber elaborado el concepto de colonialidad, con el que buscaban trascender la suposición de ciertos discursos académicos y políticos, según la cual, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los estados-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial. Es decir, se trata del aporte latinoamericano a la discusión de la poscolonialidad. ¿Han sentido en ocasiones o de modo perenne que viven lejos de donde transcurre o acontece la historia? Bueno, un sentimiento similar tenía Mary Louise Pratt, la autora del libro Ojos Imperiales. Ella es una mujer blanca, canadiense, que creció en un pueblo de la región de Ontario, en Canadá. Y que, como ella indica, en la década de 1950, todavía ese Canadá era colonial. Y que, desde sus ojos de niña, la realidad de la historia parecían estar en otra parte, encarnadas en la monarquía y en los ingleses. Hace unos años leí Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid, una novela que me atrapó desde el primer contacto y de la que leí cada página con fruición. Encontrarme con la prosa de Kincaid fue tan motivante que indagué sobre sus propuestas literarias a través de material diverso de lectura y videos, en los que ella misma toma la palabra y dialoga con otras autoras en torno a su visión de mujer, afrodescendiente, caribeña, inmigrante y sujeto poscolonial. Les invito a conocerla si aún no tienen ese placer. La relación poscolonial que atraviesa las categorías de género, raza y clase solo me acabó de quedar claro a partir de estas lecturas de Jamaica Kincaid. Fue a través de su poderosa narrativa que cobraron sentido las detenidas lecturas hechas de Said en orientalismo, complementadas con diversas autorías como las de Spivak o la misma Mary Louise Pratt que acabo de citar. Y si algo despeja la prosa estoica e insolente de Jamaica Kincaid, es que los procesos de subjetivación poscoloniales siempre, de modo irreductible y jerarquizado, nos sitúan en algún lugar. La arrolladora fuerza narrativa de Jamaica Kincaid, quien desde su ser mujer, madura, negra, caribeña, inmigrante, expresa el crudo vértigo, no exento de musicalidad, de la condición y posición de subalternidad. Jamaica Kincaid vive desde hace décadas en Nueva York. La revista Tranzas, Letras y Artes de América Latina, con notas y traducción de Jimena Jiménez Real, publicó un texto de Jamaica Kincaid titulado Cuando vi Inglaterra por primera vez, que constituye una cruda y puntual pieza ensayística capaz de transmitir con claridad la simultánea y desigual realidad entre la metrópoli Inglaterra y sus colonias. Cito algunos extractos de este ensayo. Cuando vi Inglaterra por primera vez, era una niña sentada en un pupitre de la escuela. La Inglaterra que miraba se extendía sobre un mapa con suavidad y belleza, delicadamente. Era una joya muy especial, se extendía sobre el lecho de cielo azul que era el fondo del mapa, en el misterio de su forma amarilla, porque aunque parecía una pierna de cordero, no podía parecerse a algo tan familiar como una pierna de cordero porque era Inglaterra, sombreada de rosa y verde. Pero era un sombreado rosa y verde distinto a cualquiera que hubiera visto jamás, con sinuosas venas de rojo que corrían en todas direcciones. Inglaterra era una joya especial, claro que sí, y solo la gente especial podía ponérsela. La gente que se ponía Inglaterra eran los ingleses, se la ponían bien y se la ponían en todas partes. En las selvas, en los desiertos, en las llanuras, en lo alto de las montañas más altas, en todos los océanos, en todos los mares, en lugares donde no eran bienvenidos, en lugares que no deberían haber visto. Mientras mi profesora clavaba el mapa en la pizarra, dijo: "Esta es Inglaterra", y lo hizo con autoridad, con seriedad, con adoración. Lo dijo y todos nos sentamos. Después de aquello vi Inglaterra por primera vez muchas veces más. Vi Inglaterra en historia. Me sabía los nombres de todos los reyes de Inglaterra. Me sabía los nombres de sus hijos e hijas, de sus esposas, sus desengaños, sus triunfos, los nombres de quienes los traicionaron. Me sabía las fechas en las que nacieron y las fechas en las que murieron. Sabía cuáles habían sido sus conquistas y me hicieron sentir orgullosa de contarme entre ellas. Sabía cuáles habían sido sus derrotas. Sabía cada minucia del año 1066, el de la batalla de Hastings y el fin del reinado de los reyes anglosajones. Antes de saber cada minucia del año 1832, el año en que la esclavitud fue abolida. Nunca había ido a Inglaterra. Nadie que conociera había ido nunca a Inglaterra. O más bien debería decir que nadie que conociera había ido a Inglaterra y había vuelto para contarme cómo era aquello. Todas las personas que conocía que habían ido a Inglaterra se habían quedado allí. A veces dejaban aquí a sus hijos y no los volvían a ver nunca más. Inglaterra. Había visto a los representantes de Inglaterra. Había visto al gobernador general en los terrenos del gobierno durante una ceremonia que se hizo por el cumpleaños de la reina. Nunca había visto Inglaterra, lo que se dice verla. Solo había conocido a un representante, visto una foto, leído libros, memorizado una historia. Y al fin yo era una mujer hecha y derecha, madre de dos hijos, esposa de alguien, persona que vivía en un país poderoso que ocupa buena parte de un continente, dueña de una casa con muchas habitaciones y de dos autos. Con el deseo y la voluntad, de la que dependen mis acciones en gran medida, de tomar del mundo más de lo que estaba dispuesta a dar, más de lo que merezco, más de lo que necesito. Al fin, entonces, vi Inglaterra, la auténtica Inglaterra. No una foto, no un cuadro, no un cuento, sino Inglaterra por primera vez. En mí, el espacio entre la idea de Inglaterra y su realidad se había llenado de odio. Así que cuando la vi por fin, quería agarrarla y hacerla pedacitos, y después miguitas, como si fuera plastilina. Como eso era imposible, lo único que podía hacer era regodearme en opiniones desfavorables. Iba en tren en Inglaterra con una amiga, una inglesa. Cuando no estábamos en Inglaterra, yo le gustaba mucho. En Inglaterra no le gustaba en absoluto. No le gustaba lo que yo reclamaba a Inglaterra, ni mi manera de ver Inglaterra. A mí no me gustaba Inglaterra. A ella no le gustaba Inglaterra, pero no le gustaba que a mí tampoco me gustara. Decía: "Quiero enseñarte mi Inglaterra. Quiero enseñarte la Inglaterra que yo conozco y que me encanta". Le había dicho yo ya muchas veces que ya conocía Inglaterra y que no quería que me encantase. Ella había dejado de vivir en Inglaterra. Era su país, pero no había sido amable con ella, así que se marchó. En el tren, el conductor fue grosero. Ella le preguntó algo y él respondió de forma grosera. Se avergonzó. Se avergonzó de la manera en que le había tratado. Se avergonzó de cómo se había comportado él. "Esta es la Inglaterra nueva", dijo. Pero me gustó que el conductor fuera grosero. Su comportamiento se me hacía apropiado. Más temprano había ocurrido esto. Habíamos ido a una tienda a comprar una camisa para mi marido. Iba a hacer un regalo especial, una camisa especial para ocasiones especiales. Era una tienda donde el príncipe de Gales se mandaba a hacer las camisas. Pero las camisas que vendían eran preciosas de todas formas. Encontré una camisa que creí que le gustaría a mi marido. Y quería comprarle una corbata que combinara con ella. Cuando me mostré indecisa sobre qué corbata comprarle, el vendedor me enseñó un juego nuevo. A él le gustaban mucho, me dijo, porque llevaban la cimera del príncipe de Gales. Y era la primera vez que el príncipe de Gales dejaba que su cimera decorara una prenda. Hubo algo en la manera en que lo dijo. Su tono era servil, reverencial, maravillado. Hizo que me enfadara. Quería pegarle. No lo hice. Dije que mi marido y yo detestamos a los príncipes. Que mi marido nunca llevaría algo que tuviera nada de un príncipe. Mi amiga se puso rígida. El vendedor se puso rígido. Ambos se replegaron sobre sí mismos, alejándose de mí. Mi amiga dijo que el príncipe simbolizaba el carácter inglés y pude ver que la había ofendido. La miré, era una inglesa, del tipo que conocía en casa, del tipo que no era nadie en Inglaterra, pero que era alguien cuando vivía entre gente como yo. Había mucha gente con la que podía haber visto Inglaterra. Estar viéndola con esa persona en concreto me hizo callar y me atemorizó, porque pregunté si todos estos años de nuestra amistad había tenido una amiga o había sido más bien una esclava de la memoria racial. De Atahualpa Yupanqui, en voz de Lidia Borda, Camino del Indio. Ha llegado el momento de despedirnos, de poner fin al episodio número 3 de la serie de podcast Rash Roger Trips. Soy Rash Roger, transmito desde los estudios del Dominic La Capra, Historiography Lab, en Performing Arts Center, en el este de Tijuana. Hasta la próxima.